Entonces, ¿cuál es el primer punto que nosotros tenemos que obedecer si queremos prosperar? Tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Sacar del corazón todo pecado oculto. Algunos de nosotros hemos acumulado pecados desde hace 15, 20, 25 años y no los hemos querido enfrentar. Creemos que con disimularlos, con eso basta. Creemos que con barrerlos y meterlos debajo de la alfombra, donde nadie los vea, que con eso basta. No, hermano, el pecado es un corroe el alma, destruye la salud, destruye el bienestar en que nosotros debemos de vivir. De modo que el pecado es cosa seria. Y hermano, nosotros debemos ser sincerarnos con Dios. Y si es necesario, debemos ir con un siervo de Dios y decirle: hermano, tengo que abrir mi corazón. En mi vida hay estas y estas cosas. La Biblia dice: confesado vuestras faltas los unos a los otros y después orad por los unos por los otros para que seáis qué. Sanos, no solo en el área de la salud física, sino en el área de las finanzas. Muchos de ustedes están sanos físicamente, pero están enfermos económicamente. Porque el dinero no les alcanza, el dinero no les abunda. Ustedes están tronados, viven en deudas. Ah, están en una situación terrible económicamente porque están enfermos en esa área de su vida y esa causa el pecado. Confiesen su pecado, sométanse a oración, libérense de esos demonios que están estorbando su desarrollo y su progreso y van a ver que van a comenzar a prosperar. Amén, hermanos. Segunda condición que tenemos que cumplir si queremos prosperar es asegurar la presencia y la bendición de Dios para nuestras vidas, hogares e iglesias. Ustedes recuerden, hermanos, que usamos como lema para esta serie de estudios: prosperando en tiempo de crisis. Génesis capítulo 39. Todos quiero que abran ahí, hermanos, porque si alguien hubiera tenido justa razón de fracasar, era este muchachito llamado José. Recuerden ustedes que José era un niño mimado, era el consentido de su padre. Su padre le mostraba preferencias y eso despertó en los hermanos ¿qué? Envidia, amargura, odio. Y ellos hicieron un plan de eliminarlo físicamente. Primero lo pensaron matar y después decidieron mejor venderlo, entregarlo a la esclavitud. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Dios a una temprana edad le había dado a este muchacho una serie de revelaciones, le había mostrado en visión de que él iba a ocupar un puesto elevado, prominente. Que él iba, ¿se acuerdan las dos visiones, la de las espigas del campo y la visión de las estrellas del cielo? Las dos revelaban que José iba a llegar a ser el líder de su familia y de su pueblo. Y esto despertó en los hermanos un coraje, pero enorme. Lo vendieron. ¿Y a dónde fue a parar este pobre muchachito que estaba acostumbrado a vivir bajo las enaguas de su mamá? Muchacho consentido, mimado, fue a parar a Egipto, que era un país depravado. Y un hombre, un eunuco, siervo de Faraón, el rey de Egipto, un hombre llamado Potifar, lo compró y lo puso a su servicio como esclavo. Pero leamos lo que sucedió en Génesis capítulo 39, hermanos. Por eso yo digo que no... Mire, lo que dijo Darío anoche es cierto. El lugar donde estamos no determina el grado de la bendición de Dios. Dios nos puede bendecir en el lugar más terrible de la tierra, hermanos. Es que allí decía, Dios nos va a bendecir en la ciudad y en el campo. Algunos de ustedes que están en el campo, pastorean una iglesia rural, ay, si yo estuviera en la capital, si yo estuviera en una de las grandes ciudades, allí prosperaría. Usted no va a prosperar en ninguna parte hasta que no cumpla las condiciones de Dios. Y cuando las cumpla, allí donde está, en ese monte, ahí va a prosperar. Porque la bendición de Dios no depende del lugar en que nos encontramos. Mire, José en Egipto, esclavizado bajo el servicio de un hombre que tal vez era hasta depravado, era un eunuco. Eso no quiere decir que era afeminado, que era homosexual, pero era eunuco y no podía él tener las relaciones normales con su esposa. Él no satisfacía al esposo, por eso la esposa, al ver tan guapo a José, decidió de seducirlo. Quería que José se acostara a dormir con ella, porque el hombre no le satisfacía. No podía, era eunuco. Y ustedes saben que un eunuco es una persona que ha sido castrada, ya sea por accidente o ya sea por, digámosle, una venganza o por cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces llega a la casa de Potifar y ¿qué sucede? ¿Quién me lee el capítulo 29, comenzando con del versículo 2 hasta el versículo 5? 39, perdón, 39 de Génesis, del 2 al 5. Vamos, único que me lo lea, ¿eh? Qué cosa más preciosa, hermano. José, esclavo en casa de un eunuco en tierra de Egipto. ¿Y qué sucedió? Fue varón prosperado y Dios lo prosperó en todo lo que él hacía. Y él se ganó la confianza del amo, él le servía al amo con ánimo, con diligencia, y el amo le tomó confianza y dice que le puso todas las cosas en su mano, lo nombró mayordomo, lo nombró administrador de todos sus bienes. Y sabe lo que dice la escritura, que Dios bendijo a Potifar, aunque era un impío, aunque era un pagano, Dios lo bendijo por amor a quién, a José. La bendición de José alcanzó a su amo. O sea, nosotros, hermanos, somos bendición o somos maldición donde estemos. Si sobre nosotros hay maldición, esa maldición se va a distribuir a nuestro alrededor, va a recaer sobre las personas que están a nuestro alrededor. Pero si somos bendición, si tenemos la bendición de Dios, esa bendición va a alcanzar a una persona sin pías. ¿Se acuerdan Labán? Labán era un usurero. ¿Se acuerdan que explotó sin misericordia al pobre Jacob? Lo hizo trabajar 7 años por su hija Rebeca y a la hora de la boda le metió a la vieja, a Lea. Le metió gato por liebre y lo obligó a trabajar otros 7 años para poderse conquistar la mano de la mujer que él verdaderamente amaba, de Rebeca. 14 años le sirvió a ese hombre. Pero saben, hermanos, Dios bendijo a Jacob en ese lugar y bendijo a Labán por amor a Jacob. Aunque era un tramposo, aunque era un usurero, y sin embargo Dios lo bendijo por amor a José. Entonces, hermanos, la bendición nuestra debe alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia y a nuestra congregación. Y si mi congregación está en miseria, hermanos, es culpa suya como pastor, porque usted no está ministrando bendición a esa congregación. Y usted se queja que la congregación no me apoya, que la congregación no me sostiene. ¿Pero qué le está dando usted a la congregación? Si usted quiere que la congregación le dé a usted, usted le tiene que dar a la congregación. Vea, mire, leamos lo que dice Proverbios, hermanos, acerca de esto. Todos abran ahí, hermanos, porque este pasaje es sumamente importante si ustedes quieren prosperar. Dice Proverbios 27:23. ¿Ya lo tienen, hermanos? Considera atentamente el aspecto de tus ovejas. Considera atentamente el estado espiritual y económico de tus ovejas. Amén, hermanos. Eso significa, cuiden de sus ovejas, aliméntelas bien. Si usted atiende bien la congregación y la congregación a través de usted recibe bendición, la congregación va a responder, hermano, va a responder. Dice, pon tu corazón en tu rebaño. No, mire, hermano, si usted no va a poner su corazón en el ministerio que está desarrollando, renuncie, entréguele eso a otra persona, a ver si él sí puede levantar cabeza en ese lugar. No siga estorbando a Dios, si no, Dios lo va a eliminar a usted antes de, puede recaerle una enfermedad y usted se puede morir, porque es la manera que Dios lo va a sacar de ahí, porque usted no ni recibe bendición ni permite que la bendición de Dios venga sobre esa congregación y esa comunidad. Considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños, porque las riquezas no son para siempre. Y será la corona para perpetuas generaciones. Ahora dice lo que dice el versículo 26, los corderos para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo, y la abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, y para mantenimiento de tu casa, y para el sustento de tus criadas. No es un cuadro de prosperidad, hermanos. Está hablando de ovejas y está hablando de cabras, y que estos animalitos le van a dar para lana para hacer vestidos y le va a dar leche para hacer quesos. Ay, que en las mismas ovejas, las cabras son las que las van a sostener a usted en el ministerio, hermanos. No solo habla de ovejas, hasta las cabras Dios las puede usar para sostenerlos. Y no me va a decir que usted no tiene cabras, porque las tiene todo, en toda la iglesia hay mezcla, hay verdaderos creyentes, hay creyentes así medio sancochaditos. ¿Cuántos de ustedes tienen cabras en su congreso? Levante la mano. Tal vez usted es la primera cabra, la cabra mayor, y no voy a usar la palabra chapina porque después se van a ofender, ¿eh? Usted sea la más cabra de todas, la cabra mayor. Pero aquí dice que aún, miren, no solo las ovejas, léalo otra vez, hermanos. Dice, los cabritos son para el precio del campo. Los cabritos nos van a dar dinero para que nosotros compremos tierra para la iglesia y también para la familia. Mira, hermanos, yo tengo otro mensaje que prueba que aún las riquezas de los gentiles están guardadas para nosotros. ¿No lo han leído ustedes en la Biblia? ¿Ah? Las riquezas de los gentiles están guardadas para nosotros. ¿Cuántos de ustedes han reclamado las riquezas de sus vecinos inconversos? ¿Ah? No hay ricachones en su en el área donde usted vive. Tienen grandes haciendas, tienen fábricas, tienen negocios. ¿Y cuántos de ustedes alguna vez han leído al Señor? En tu palabra Dios dice esto y esto y esto. Y yo reclamo esas riquezas para mí y para la iglesia que yo pastoreo. Ninguno lo ha hecho porque no creemos a la palabra de Dios, hermanos. Los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿qué hicieron al salir? Despojaron a los egipcios. Le quitaron a los egipcios todo. ¿Y saben para qué sirvió ese dinero? Para construir el tabernáculo de Dios. ¿O no lo construyeron con eso? Vinieron a dejar en manos de Moisés todos los aretes y todos los anillos que le habían quitado a los egipcios. Todo eso sirvió para hacer ese tabernáculo de puro oro, con las mejores pieles y las mejores telas. Un tabernáculo pero bellísimo. Y eso era de haber sido de los egipcios. Nosotros también podemos despojar a los gentiles, hermanos. Hay muchísimos versículos en la Biblia que hablan de eso, de que nosotros podemos despojar a los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? No es que les vamos a ir a robar, no es que les vamos a poner una bomba para robarles, no, hermanos. Pero Dios puede tocar el corazón de los gentiles para que nos vayan a dejar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han recibido un donativo de alguna persona de dinero en el lugar donde ustedes trabajan? Algún impío viene y le deja un 1,000 bloc para la construcción del templo. Claro, él se está tratando de congraciar con Dios, pero no hay que rechazar eso. Dios le puso el corazón a él colaborar. ¿Saben con qué fue reconstruido el templo de Jerusalén bajo el ministerio de Nehemías? Os digo de Esdras, ¿con qué fue? Con el dinero que aportó Ciro, un rey pagano. Dice que Dios excitó el espíritu de Ciro para que Ciro diera para la construcción del templo de Dios. No puede Dios hacer lo mismo. Si ustedes empezaran a orar y a reclamar esa bendición, Dios va a excitar el espíritu de esos ricachones en su pueblo, en su área. Y ellos van a venir a dejarles a ustedes de las bendiciones que ellos tienen en el sentido material. Hermano, las cabras también aportan. Ustedes saben que en el día final Dios va a separar las ovejas y las cabras, las unas a la mano derecha, las otras a la mano izquierda. Las cabras son los inconversos que se han infiltrado dentro del pueblo de Dios. Es una multitud mixta. Es el trigo y la cizaña, es el trigo y la paja. Pero ellos también dan, no hay que despreciarlos. Dios los puede llevar a la iglesia solo por un tiempo para que aporten económicamente para la construcción del templo. Y al terminar de construir el templo se van. Pues Dios, así como los trajo, Dios también se los lleva para que no sean estorbo para la obra de Dios. Pero hay que apreciarlos mientras los tenemos, ¿no es cierto? Volvamos a Génesis capítulo 39 entonces, hermanos. Dios bendijo a José y bendijo a Potifar. Pero vino la calumnia, la mujer de Potifar se enamoró locamente de José, lo trató de seducir, él resistió, venció la tentación. ¿Y a dónde fue a parar José? Peor, de mal en peor. Dice en el Salmo 107, creo que dice que el dicho Jehová le probó. Dios sometió a José a una prueba de como 15 años o más. Lo único que él tenía era la promesa de Dios, aquella visión que él nunca se le borró de la mente. Estando en la casa de Potifar y en la cárcel de Egipto, a él no se le olvidó la promesa que Dios le había hecho, que lo iba a levantar, lo iba a exaltar, lo iba a poner en una posición. ¿Y cumplió Dios eso o no lo cumplió? Pero primero tuvo que pasar por el valle de sombra y el valle de muerte. Tenía que morir a sí mismo, a sus ambiciones. ¿Y qué sucedió? Que de la casa de Potifar a la cárcel. ¿Pero qué sucedió en la cárcel? Leamos 39, hermanos. Versículo 21. Otro que me lea, por favor. 39:21, versículos 23. Jehová estaba con José en la casa de Potifar. Jehová estaba con José en la cárcel de Egipto. ¿Y qué fue el resultado? Que José prosperó. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para asegurar la bendición de Dios? ¿Ah? Tenemos que atraer la presencia de Dios. Que Dios esté con nosotros en todo tiempo, lugar y circunstancia. Lo que aleja a Dios de nosotros es el pecado. Pero si nosotros resolvemos el problema del pecado, ¿qué va a suceder? Dios va a estar con nosotros, su presencia va a ser real y va a ser constante en nuestras vidas. Veamos otro versículo. Primera de Crónicas 22. Primera de Crónicas 22, hermanos. Vamos a terminar este punto y en la tarde vamos a seguir el estudio. Primera de Crónicas 22, versículo 11. Y después versículo 13. Mire lo que dice el 11. Ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová y seas prosperado. ¿Lo vieron, hermanos? Primera de Crónicas 22, 11. ¿Quién está hablando? David. Y David le está dando consejos a su hijo Salomón. ¿Ya tienen ese pasaje abierto, hermanos? Primera de Crónicas 22, 11. ¿Por qué les tengo que decir continuamente que abran la Biblia y que abran la Biblia? 22:11 dice: y Jehová, ahora pues, hijo mío, palabra de David a su hijo Salomón, sea contigo y seas que prosperado. Y note lo que dice el versículo 13: entonces serás prosperado. ¿Qué era el anhelo de David para su hijo Salomón? Que prosperara. Pero ¿qué le dijo a él? Si quieres prosperar, Jehová tiene que estar contigo. Asegúrate la presencia de Dios en tu vida y en tu reino. Vas a prosperar. Claro, ahí hay otras condiciones. Y la vemos en el versículo 12, está una condición: y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios, entonces serás prosperado. Amén, hermanos. La obediencia asegura la prosperidad. La obediencia a la palabra de Dios, guardar, cumplir la ley de Jehová, asegura la prosperidad. Entonces aquí, como estamos enfatizando la presencia de Dios, lo que vemos allí es el versículo 11, que dice: Jehová sea contigo y seas prosperado. Vamos a ver otro caso en 2 Crónicas capítulo 17, hermanos. Rapidito, es el siguiente libro. 2 Crónicas 17, versículos 3-5. Aquí habla de otro rey llamado Josafat. 2 Crónicas 17, 3-5. Y fue Jehová con Josafat. ¿Lo vieron? ¿Qué tenía Josafat? Tenía la presencia de Dios. Jehová era con él. Porque anduvo en los caminos, primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Jehová. Por Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat ¿qué? Presentes. Y tuvo riquezas y gloria ¿cómo? En abundancia. ¿Pero por qué? Dice, porque Jehová era con él. ¿Y por qué era Jehová con él? Porque él no buscaba a los ídolos, sino que buscaba a Jehová con todo su corazón. Y Dios fue con él y lo prosperó. Dios tocó el corazón del pueblo de Judá de traerle presentes. Mira, hermano, si la gente de su iglesia no da, es porque Dios no ha tocado el corazón de su gente para que dé. Si ellos son, mire, así con usted, que no le ayudan, no le sostienen en el ministerio, es porque Dios no les ha tocado el corazón, y no ha tocado el corazón de esa gente porque usted no está cumpliendo las condiciones de Dios. Empiece a buscar a Dios, empiece a obedecer a Dios, empiece a honrar a Dios, y va a ver si no toca el corazón de su gente el Señor. Hay algunos de ustedes que han venido conmigo y se han lamentado: es que mi iglesia no me da nada, yo no recibo nada, ni un diezmo. ¿Y saben por qué es? Porque Dios no les ha tocado el corazón. Y no le va a tocar el corazón de su gente a dar y a dar con sacrificio hasta que usted no cumpla con Dios. Amén, mis hermanos. ¿Por qué tan callados? Vamos a buscar otro versículo. Mire lo que dice en Juan 8:29. Este es testimonio de Cristo Jesús. El Padre no me ha dejado solo, nunca me ha dejado. ¿Por qué? Porque es que el Padre estaba con él. ¿Qué dice Juan 8:29? ¿Cuál era la condición? Padre, porque yo hago siempre lo que a él agrada. Si usted hace siempre lo que a Dios agrada, usted va a asegurar la presencia de Dios en su vida y en su ministerio. A veces el Señor se contrista y se aleja de nosotros, y es porque no le estamos agradando, nos estamos agradando a nosotros mismos. Amén, hermanos. Busquemos 2 Reyes 18:7. Ya casi terminamos este estudio de esta mañana. 2 Reyes 18:7. ¿Y qué dice ahí? ¿A qué salía? Y Jehová fue con él. Este es otro rey llamado Ezequías. Ya no Salomón, ya no Josafat, sino un hombre llamado Ezequías. Y Jehová fue con él, y en todo a lo que salía prosperaba. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que Dios fuera con él? Leámoslas en el versículo 5. Y en Jehová, Dios de Israel, puso su ¿qué? La palabra original es su confianza. Él confió en Dios. Después, ni antes de él, no hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque se llegó a Jehová. ¿Qué es llegarse? Allegarse, acercarse. ¿No? Sino que guardó los mandamientos de Jehová su Dios, que Jehová su Dios prescribió a Moisés, y Jehová fue con él. Tres cosas: confió, allegó, obedeció. Él confió en su Dios, puso su esperanza en Dios, él se allegó a él La Biblia dice allí cuando habla de la fe, que es que a los que a Dios se allegan es menester que crean que existe. Eso es allegarse a Dios, acercarse a Él para buscarle, para clamarle. Y en tercer lugar dice que guardó los mandamientos que Dios prescribió a Moisés. Tres cosas para asegurar la bendición de Dios. Él tuvo primero que poner su confianza o su esperanza en Dios y no en los hombres. Segundo, tuvo que allegarse a Dios, buscarle con todo su corazón. Y tercero, tuvo que obedecer. ¿Y ustedes creen que Dios va a estar con usted si usted pone su confianza en los hombres y busca los baales, busca los placeres y vive en desobediencia a Dios? Dios no va a estar con usted, hermano. Nos agarramos de ese versículo en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, que dice: y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ese versículo no se puede tomar aislado. ¿Qué dice el contexto? Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, bautizándoles, enseñándoles, ¿y qué más? Y aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Cómo asegura uno la bendición de Dios? Según Mateo 28, 19, 20, obedeciendo a Dios, predicando, enseñando, bautizando, atendiendo diligentemente la obra del Señor, asegura uno la presencia de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, hermanos, cuando Dios está con nosotros, tenemos que prosperar. Y si no hemos prosperado en lo material y no hemos prosperado en lo espiritual, sino que nuestro ministerio va a capa caída, es prueba de que Dios no está con nosotros. Y si Dios no está con nosotros, no vamos a prosperar. En el sentido simbólico estará con nosotros, pero no en sentido real. No reclamemos promesas que no se van a cumplir. Porque saben ustedes, hermanos, que todas las promesas de Dios son condicionales. ¿Ah? Dios dice en su palabra: si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales he invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces ahí viene la promesa. Pero hay condiciones que aseguran el cumplimiento de la promesa. Y si nosotros no cumplimos las condiciones, Dios no está obligado a cumplir la promesa. Y nosotros queremos que Dios cumpla la promesa sin que nosotros hagamos nada de lo mucho que Él nos ha ordenado hacer. Entonces llevamos dos condiciones para asegurar la prosperidad. ¿Cuáles son? La primera es abandonar el pecado. No solo reconocerlo, no solo confesarlo, sino renunciar a él. Sacar el pecado de nuestros corazones. Porque el pecado es lo que destruye la bendición de Dios. Dios no puede a bendecirnos si nosotros estamos viviendo en pecado. A mí se me olvidó darles un versículo acerca de eso que está en Joel. Retrocedan en sus notas un poquito y les voy a dar este versículo en Joel, porque se me vino a la mente ahorita. En Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, búsquenlo, hermano. Yo no lo voy a leer hasta que no vea las Biblias abiertas. Con esto termino, va a haber una refacción. Amén. Eso sí les interesa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Mira, hermano, a mí me sucedió algo en mi último viaje a Canadá. Los canadienses son muy parcos, son muy poco emocionales. Eso fue el domingo hace 8 días. Fui a predicar a una iglesia y yo empecé a predicar un mensaje. Y el pastor me había dicho: mire, hermano, el culto hay que terminar de tal hora. Entonces yo miré, vi que era tiempo. Le dije: hermanos, voy a terminar mi mensaje, lo voy a dejar pendiente. Mire, hermano, no, siga. Jamás había tenido esa experiencia en Norteamérica, de que los hermanos me pidieran que siguiera. ¿Y por qué? Porque tienen hambre de la palabra de Dios. Amén. Y nosotros tenemos hambre de las tostadas o de los pasteles y no de la palabra de Dios. O sea, bueno, ya el hermano presidente me autorizó para que yo siguiera. Bueno, voy a seguir otra media hora. Leamos Joel capítulo 2, hermanos. Yo se lo voy a leer del versículo 12 en adelante. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí. ¿De qué nos convertimos? Del pecado a Dios. Cuando la Biblia habla de convertirse, dice que os convirtáis de estas vanidades a Dios, o que os convirtáis de los ídolos a Dios. No dice así, hermanos. No lo han visto en el libro de los Hechos. Uno se convierte el pecado a Dios. Convertidos pues a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, o sea, con un sincero arrepentimiento. Versículo 13. Y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos, ahí está la palabra otra vez, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se arrepiente del castigo. La pobreza es un castigo, es una maldición, y él se arrepiente de ese castigo. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y qué? ¿Qué dice ahí? Dejará bendición tras él. Ahí está la prosperidad. Dejará bendición. La bendición de Dios es la que enriquece. ¿Cuándo va a dejar Dios la bendición tras sí? Cuando nos convirtamos, cuando nos arrepintamos, cuando dejamos nuestro pecado atrás para honrar y servir a Dios. Usted dirá, ¿por qué le está hablando a pastores acerca de tener que convertirse? Mire, hermano, no hay una sola persona aquí hoy conversando con el presidente de la misión y el presidente de la asociación de iglesias, no hay una sola persona aquí presente hoy que no tenga algo de qué convertirse a Dios. ¿Sí o no? Hay cosas que hemos cometido y que hemos ocultado de los ojos del hombre, pero no de los ojos de Dios. Y hermanos, si no enfrentamos eso y no lo resolvemos, vamos a seguir de mal en peor. No vamos a podernos superar. No va a haber progreso, no va a haber adelanto. La prosperidad no va a llegar hasta nosotros. Por eso estas dos condiciones son indispensables. Primero, abandonar el pecado, y segundo, asegurar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Asegurar la presencia de Dios. Yo le voy a decir, hermanos, hay lugares donde yo voy, casas, iglesias, donde yo voy, que es donde se siente una opresión espantosa. Presencia de Dios no hay. No hay presencia de demonios. Uno entra y se le eriza a uno la piel. Usted no ha entrado a iglesia donde uno siente una pesadez, que la gente no ni canta ni ora. Hay una opresión terrible. Ahí no está la presencia del Señor. Eso es una guarida de demonios. Tenemos que atraer la presencia de Dios hacia nosotros. Y eso es agradándole en todo. Porque si le agradamos en todo, Él nunca nos dejará solo. Dios le dijo a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Y en esos mismos versículos viene la promesa de la prosperidad. ¿No viene en esos versículos? Josué 1:7-8. Ahí está. Tenemos que asegurar la presencia de Dios en nuestra vida. Bueno, vamos a parar ahí y en la tarde estudiamos las demás condiciones. Todavía hay como 6, 8, 10. Ah, y si queremos prosperar, las vamos a tener que tomar muy en serio. Hemos empezado a estudiar las condiciones que tenemos que cumplir para poder prosperar en todo, una prosperidad integral y permanente en nuestras vidas. La primera condición que vimos fue: necesitamos abandonar el pecado, convertirnos de nuestro pecado, renunciar al pecado en todas sus formas, porque el pecado es destructivo, el pecado es lo que destruye la bendición de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros continuamos nuestros caminos pecaminosos, pues no vamos a prosperar, porque no vamos a contar con la bendición de Dios en ninguna de las cosas que nosotros hacemos. La segunda es asegurar la presencia de Dios. ¿Y cómo la aseguramos? Agradándole, sirviéndole, buscándole, honrándole. Entonces Dios va a estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, vamos a prosperar. La prosperidad es inevitable si Dios está con nosotros. Estudiamos hoy de que Dios es un Dios bueno, generoso, un Dios de abundancia. Dios es el que le gusta dar las cosas a raudales. Dios no es miserable como nosotros los seres humanos, que damos las cosas contaditas. No, Dios da siempre, siempre con ganancia. Y por esa razón Dios quiere que nosotros prosperemos. ¿No creen ustedes que Dios es un Dios próspero? Si Él es dueño de todo lo que hay en la tierra y en el cielo. ¿Y qué pensarían ustedes que yo fuera un multimillonario y que mis hijos andaran con las nalgas de fuera? Que andaran todos sucios y harapientos, que anduvieran descalzos. ¿Qué clase de padre sería yo? Yo sería un el peor padre del mundo. Imagínense, nosotros llamamos a Dios nuestro padre. ¿Y qué le estamos mostrando al mundo? ¿Qué ve el mundo en nosotros? ¿Ah? Nosotros somos una pobre representación de lo que deben ser los integrantes de la familia de Dios. Porque si Dios es un Dios generoso, nosotros debíamos estar en mejores condiciones espirituales y económicas. Pero lamentablemente, por nuestra culpa, porque la traba está en nosotros, no en Dios. Como dijo Pablo en cierta ocasión, vosotros estáis estrechos en vosotros mismos. O sea, el problema no es Dios, el problema somos nosotros, que nos negamos a cumplir las condiciones que Dios impone. Entonces, aunque Dios nos quiere bendecir, no lo puede hacer, porque Dios mismo se ha atado las manos, Él se ha limitado, Él ha impuesto leyes que hay que respetarlas, y si no las respetamos, Él no puede, aunque quiera, no puede prosperarnos, no puede bendecirnos, porque Dios no va a violar sus propias leyes. El día que Dios viole una de las leyes que Él ha establecido, se viene abajo el reino de Dios, se derrumba. De modo que no puede Dios violar sus leyes, ni va a permitir que nosotros las violemos. De modo que si queremos, hermanos amados, prosperar, tenemos que cumplir las condiciones que Dios ha impuesto. Vamos al punto número 3, para que podamos avanzar esta tarde. Si queremos prosperar, tenemos que ser justos en todo lo que hacemos. Ser justos. Ahora, la Biblia distingue la justicia propia, que era es la justicia de los religiosos, especialmente los fariseos y otros religiosos de la antigüedad, la justicia propia, el que se justifica a sí mismo, y la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Él nos reviste de su justicia. La justicia de Dios es atribuida a nosotros, es cargada a nuestra cuenta. Nosotros, que éramos impíos, al convertirnos a Cristo, inmediatamente nos convertimos en personas justas en la presencia de Dios. Pero esa justicia debe reflejarse en nuestras acciones, en nuestras palabras. Oyen, hermanos, o sea, nosotros somos justos desde el momento que nos convertimos, pero esa justicia debe manifestarse a través de nosotros. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 dice: si vuestras justicias no fueren mayores que las justicias de los escribas y fariseos, no podéis de ninguna manera entrar en el reino de los cielos. Ahora, nosotros sabemos por la Biblia que los fariseos eran estrictos en cumplir la ley de Dios, y al pie de la letra la cumplían. Y sin embargo, hay muchos evangélicos hoy que violan todas las leyes de Dios y creen que pueden escapar de las consecuencias. Dios no ha cancelado la ley. Dios dice en su palabra, Jesucristo dijo en su palabra: yo no he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Y Dios espera que nosotros también la cumplamos por el Espíritu. Ustedes saben que el único que puede cumplir la ley es Dios mismo. Pero nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, en nosotros está el Espíritu Santo, en nosotros está el Señor Jesús. Y con la ayuda de ellos, nosotros podemos cumplir las leyes de Dios para poder ser justos, no solo en el sentido teológico, sino en el sentido práctico. Amén. Vamos a ver algunos versículos los versículos que hablan de la justificación por la fe. Se los voy a dar solo, no los vamos a leer, solo les voy a dar la cita bíblica. Romanos 5:1, Gálatas 3:24 y Hechos 13:39. Estos son los versículos donde Dios dice que por la fe Él nos declara justos, Él nos hace justos, nos reviste de la justicia de Dios por la fe. Romanos 5:1, Gálatas 3:24 y Hechos 13:39. Desde que nos convertimos somos justos, hermano, pero esa justicia tiene que ser manifestada a través de los hechos, en el hogar, en el negocio, en la iglesia, en la sociedad. Y ahí es donde está el problema: trasladar la justicia que ha sido atribuida a nosotros a la realidad. Nosotros tenemos que demostrar esa justicia en nuestros hechos y en nuestras palabras. Salmo 37, corramos, hermanos, por favor, porque es mucho el material que nos queda y solo tenemos una hora y media. Salmo 37, yo voy a leer dos versículos o tres versículos y quiero, miren, hermanos, por favor, abran la Biblia. Después pueden apuntar la cita. El problema está en que perdemos mucho tiempo mientras ustedes apuntan la cita. Primero busquen el versículo y ya al haberlo leído, entonces lo apuntan. Es el mejor método. Busquemos primero la cita bíblica en la Biblia. Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo vamos a demostrar nosotros la justicia? El justo tiene misericordia ¿y qué? Y da. El impío, mire hermanos, aquí está contrastando el impío con el justo. El impío toma prestado y no paga. Usted tiene deudas pendientes, usted ha prestado dinero y después no lo cancela. Usted presta y se olvida. ¿Cómo lo llama la Biblia? Impío. Aunque usted diga que sea cristiano, es un cristiano impío. Usted no sabe el número de personas que a través de los años me han prestado dinero y nunca me lo han pagado. Hubo un pastor aquí por el lado de Chimaltenango, y no está el hermano Juan Uriza, no lo vayan a creer, pero fue un pastor ya, él ya falleció, fue un anciano muy conocido en esa área, que iba a perder su casa y su panadería porque había prestado dinero a manos de un usurero y lo tenía ahorcado, y vino conmigo a llorar y a pedirme que yo le prestara 1500 quetzales en aquel tiempo, $1,500, y por amor se los presté. Fue la última vez que lo vi. No llegó a agradecer ni llegó a cancelar. Ya el hombre está en el sepulcro y su alma ojalá esté en el cielo, por misericordia de Dios, porque merece estar en el infierno. Sí. No pagar deudas es robar, ¿o no lo es? Si usted me viene a prestar 20 quetzales y no me los cancela, usted me robó 20 quetzales. Porque al prestar usted se compromete a pagar. Pero es que aquí en Guatemala, hermano, el idioma castellano ha sido tergiversado, ha sido pervertido. Usted va a una tienda y en vez de decir, señor, véndame una libra de azúcar, ¿qué dice usted? Regáleme una libra de azúcar. Y cuando usted va a una persona y dice, présteme 5 quetzales, ¿qué está diciendo realmente? Regáleme 5 quetzales, pero por no humillarse, no dice regáleme, dice présteme, pero no tiene la intención de pagar. Y yo le decía, hermano, una deuda que no se paga es un robo descarado. Y la Biblia dice aquí que el impío toma prestado y no paga. Piense usted cuántas deudas tiene pendientes. Piénselo. Yo le aseguro que casi no hay una sola persona aquí que no debe dinero en alguna parte. Y deudas viejas. Y usted se hace el papo. ¿Cómo? Se hace el loco, como decimos nosotros. Y hermanos, eso es pecado. Y eso conduce a la pobreza. El impío toma prestado y no paga. El justo tiene misericordia y ¿qué hace? Yo he aprendido en los últimos años ya no a prestar, porque se pierde el dinero y encima de eso se pierde ¿qué? El amigo. Se pierde. Ahora cuando viene alguien y me dice, hermano, préstame, le digo, no le puedo prestar, hermano, pero aquí tome esto y le doy algo. Se va contento porque lleva algún consuelo, aunque no lleva todo lo que quiere. Tal vez quiere prestar 100 quetzales, le digo, aquí le doy 10. Por eso se ayuda. Pero peor sería prestarle los 100 sabiendo que los voy a perder de todos modos. ¿Ah? El justo da, el justo es generoso en dar, tiene misericordia y da. Y ustedes pueden averiguar, hermanos, allá a la oficina llegan muchas personas a pedir, y estando yo, nadie se va sin un consuelo. ¿Ah? Llegan con sus recetas falsas y llegan con sus cuentos de que acaban de salir de Pavón y que se le murió la suegra y que tienen que enterrarla. Todo eso son inventos, yo lo sé de antemano, pero aunque sea 2, 3 quetzales les doy. La Biblia dice, el que da a los pobres, ¿quién le va a pagar? ¿Quién le va a cancelar? Jehová. El que da al pobre, a Jehová empresta y él se lo pagará. Y yo creo que en gran parte la bendición que yo tengo en mi vida es porque yo he sabido responder a las necesidades de la gente dentro de mis capacidades. Entonces aquí habla del justo. Vamos al versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Sí estamos todavía? Sí. No, sigamos el versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán talados. Usted quiere heredar la tierra, pues hermano, tiene que asegurar la bendición de Dios. ¿Y cómo se asegura la bendición de Dios? Aquí lo va a ir ganando, es haciendo actos justos, siendo justo en todos sus hechos. 25. Mozo fui y envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Es usted justo? Cumple sus compromisos, paga sus deudas, trata bien a sus trabajadores, les paga el sueldo justo. Nosotros tenemos una mujer que nos sirve, hermano, y siempre ha sido nuestra costumbre pagarle a la persona que nos sirve más de lo que la ley exige. Y la tratamos como si fuera miembro de nuestra casa. Es una indígena, pero ella es, mire, se sienta a la mesa con nosotros, come con nosotros. Y la verdad es, hermanos, que cuando ella está sentada en la mesa, yo no le digo, suba, párese y tráigame la leche. Yo me paro y le sirvo a ella, le sirvo su café, le sirvo su pan, porque la consideramos como si fuera parte de nuestra familia. Y ella no es ni cristiana, bueno, es católica, carismática, pero no es evangélica. Y nosotros le damos, le pagamos sus prestaciones y le pagamos sus vacaciones. El domingo resultó con el cuento el sábado por la noche, que de que su mamá estaba enferma. Pues cómo vamos nosotros a averiguar si vive por allá por Sololá. Se fue el domingo temprano, ahí vengo lunes y es miércoles por tarde y no ha venido. Pues puede ser que la mamá esté enferma y la tenga que cuidar, pero nosotros ni le descontamos esos días. Le damos un trato especial, porque yo creo, hermanos amados, que ser justos es saber apreciar a las personas que nos sirven, las personas que nos atienden. Amén. Y sin embargo, algunos de nosotros queremos que la gente nos trabaje a sueldo de hambre. Y eso es una injusticia que Dios después nos va a cobrar cara. Aquí dice, mozo fui y he envejecido y nunca he visto un justo desamparado. ¿Quiere usted asegurar su futuro? Sea justo. Trate con justicia a la gente. Y cuando usted llegue a viejo, Dios no lo va a desamparar. Su simiente jamás va a tener que mendigar pan. Sus hijos no se van a volver por dioseros, porque usted les va a dejar alguna herencia, aunque pequeña, pero segura. Amén, mis hermanos. Salmo 112. Aquí también habla del justo. Salmo 112. Este pasaje lo vamos a usar varias veces hoy, pero dice así: bienaventurado el hombre. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Se acuerdan que Darío definió la palabra anoche? Feliz, dichoso, tres veces bendito. Bienaventurado. O sea, está acrecentada la bendición. La bendición es grande, es múltiple para este tipo de hombre. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Se acuerdan? El Salmo 1 dice: antes en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y noche, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Todos estos pasajes están interconectados. Aquí dice: y en la ley de Jehová se deleita en gran manera. Usted se deleita en la palabra de Dios o la siente aburrida. ¿Será su delicia a sentarse a leer, a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántos que sienten deleitosa la palabra de Dios? ¿Y por qué no la leen más entonces? Hay algunos de ustedes que no agarran la Biblia ni una vez a la semana. Si la agarran es solo, como dije ayer, solo para preparar un sermón allí a trochemoche a última hora, a ver qué pueden darle a la congregación. Debían tener un régimen, deben tener un plan de estudio disciplinado, todos los días tener su tiempo, su lugar apartado para estudiar la palabra de Dios. Entonces ustedes van a deleitarse en las promesas del Señor. Bueno, sigamos leyendo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa. ¿Cómo dice la versión revisada? ¿Qué dice? Bienes y riqueza. En la antigua dice hacienda y riquezas hay en la casa del que teme a Jehová. Pero leamos ahora el versículo 9. Esparce, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esparce, da a los pobres. Mira lo que dice el versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus cosas con juicio. Es cuidadoso en administrar sus cosas. Las administra con juicio. No da malbarata el dinero, no derrocha el dinero. Ese es el hombre justo. Usted quiere prosperar, hermanos, tiene que ser justo. Vamos a buscar algunos versículos más en el libro de Proverbios que hablan de la justicia. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vamos corriendo leyendo estos versículos, hermanos, para poder avanzar. ¿Qué dice Proverbios 3:23? La maldición de Jehová está en la casa del impío, y el impío es el que no paga sus deudas, mas él bendecirá la morada de los justos. ¿Qué prefiere usted en su casa, bendición o maldición? ¿Ah? Hermano, si usted tiene deudas, apresúrese a pagarlas. Aunque tenga que apretarse el cinturón, aunque tenga que aguantar hambre, pague sus deudas. Salga de deudas para que la bendición de Dios pueda empezar a fluir en su casa. Usted debe dejar que el Espíritu Santo le traiga a la memoria las deudas que usted tiene de hace años y años. Tiene que buscar a las personas a las cuales usted les debe y ponerse a cuentas con ellas. Esa persona se puede morir del ataque del corazón que usted a los 12, 15 años llegue a pagarle una deuda. Pero va a ser un testimonio para ellos de que los cristianos son honrados. No saben cuánto daño hemos hecho con prestar dinero y no pagarlo. Porque la gente dice, así son los evangélicos. Si así son, yo nunca quiero ser evangélico. Bueno, sigamos leyendo. 10:3. Proverbios 10:3. Está hablando del justo, hermanos. Mas Jehová no dejará hambriar el alma de los justos. Jehová no dejará hambriar el alma de los justos. Proverbios 13:25. Sigan buscando y apuntando. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Usted tiene abundancia de pan, pero no come en exceso. Come hasta quedar satisfecho. El glotón es un impío. Así es, hermano. El justo solo come hasta saciar su alma. El que se harta es un impío. Porque está comiendo en exceso en detrimento de su salud. Porque una persona que come, una persona dominada por los apetitos de su carne, uno que practica la gula, la glotonería, se está matando poco a poco. Es suicidio. Aquí en Guatemala no hay el problema tanto de la obesidad como en otros países, hermanos. Pero mire, las personas que son excesivamente gordas son más propensas a la diabetes, a la artritis, a las enfermedades cardíacas y a muchas enfermedades. Y es por el exceso de comida. El cuerpo no lo puede digerir, no lo puede asimilar. Se sobrecarga el cuerpo. Es como si usted tuviera un picopito que está hecho para llevar 3/4 de tonelada y usted le echa 3-4 toneladas encima. ¿Qué va a suceder con ese picopo? ¿Ah? Se va a arruinar. Los cojinetes no van a poder. Se va a quebrar las flechas, se van a quebrar las muletas. El motor se va a fundir porque no puede con un excesivo peso. ¿Quiere usted que un vehículo le dure? Pues no se extralimite, solo cárguelo con lo que la fábrica ordena, hasta 3/4 de tonelada, 1 tonelada. Pues nosotros a veces cargamos el cuerpo comiendo excesivamente, hermanos. Aprendamos a saber cuánto debemos comer y paremos cuando ya hemos comido hasta quedar satisfechos. Cuando uno come en exceso, embota los sentidos, le da pereza, le da sueño. Ya uno no trabaja en condiciones óptimas. De modo que aquí da la palabra de Dios consejos que son muy prácticos. 15:6. En la casa del justo hay gran provisión. ¿Qué dice ahí de la casa del justo? Leímos un versículo hace un momento, que la bendición de Jehová está en la morada de los justos. Y aquí dice que en la casa del justo hay ¿qué? Gran provisión. La bendición de Dios sobre nuestra casa trae gran provisión. No va a haber escasez, no va a haber pobreza. En la casa del justo hay gran provisión. Hermanos, todo esto son consejos prácticos de la palabra. Yo les voy a dar un consejo. Uno de los libros que más deben ustedes estudiar es el libro de Proverbios. Es uno de mis libros favoritos porque, hermanos, tiene unas cosas tan bellas y tan prácticas que si con solo el libro de Proverbios basta para que nosotros prosperemos. Si solo siguiéramos los consejos del sabio Salomón. Proverbios 21:26. ¿Qué dice allí? Hay quien todo el día codicia o envidia, mas el justo da. ¿Y qué más? Y no desperdicia. Oigan, hermanos, hoy hubieron algunas personas que no se terminaron la comida. Eso fue a parar a la basura. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso según este versículo que acabamos de leer? ¿Qué es? Es un desperdicio y eso es pecado. El justo da y no desperdicia. ¿Cómo dice la versión revisada en este versículo? ¿Qué dice ahí, hermano? Que tenga la versión revisada. Lo mismo dice. ¿Ah? No detiene su mano. Eso quiere decir que él da a mano llena, da a raudales. Pero aquí dice y no desperdicia. Es muy importante, hermanos, que sepamos administrar sabiamente lo que tenemos. Por eso es que muchos van a la pobreza, porque desperdician sus recursos. Los gastan mal su dinero, compran cosas innecesarias. Mire, nosotros jamás compramos antojo. Cuando mi esposa, cuando va al mercado, compra lo que está, lo que es de época. O sea, no va uno a comer, ay, ahí hay un melón y vale 7 quetzales. No hay que esperar que los melones se pongan baratos, que pongan a 75 centavos a quetzal 50. Hay épocas del año cuando ciertas cosas se ponen carísimas porque son escasas. Pues no, no coma antojos, espere que las cosas sean baratas, averigüe que está en época y compre eso. Y olvídese de sus antojos. No desperdicie los pocos o los muchos recursos que usted tiene, porque lo va a lamentar después. Proverbios 29:7. Todo esto está hablando del justo, hermanos. Y todo tiene que ver con relación a nuestro estado económico. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. El justo se interesa por otros, se interesa por su prójimo, trata de servirle, trata de ayudarle. Bueno, ahora, ¿qué dice la escritura? Que el justo, si somos justos, vamos a ir ¿a qué? A la pobreza o a la prosperidad. ¿Ah? A la prosperidad. Job 8:6. Si fueres limpio y derecho, ciertamente luego, es una palabra que significa al instante, al momento, luego Jehová se despertará sobre ti y hará próspera la morada de tu justicia. Si fueres limpio y derecho, Jehová te va a prosperar. Y ser limpio, ser justo, ser derecho, ser recto, perdonen, es la misma cosa. Dios va a hacer próspera la morada de nuestra justicia. De modo, hermanos, que prevalezca la justicia en nuestras vidas. Yo he conocido pastores que han acumulado deudas, han sacado fiado en las tiendas, los almacenes, y de la noche a la mañana se desaparecen del pueblo, se van sin dejar dirección. Y mire, hermanos, eso ha sido penoso, llegar allá. Yo he llegado al pueblo y decir, mire, vengo a preguntar por Gregorio Tsoy. Y no me hable de ese mal hombre, mire, aquí me sacan una libreta y ahí están toda la lista de las deudas que el hombre tiene. Se fue debiendo 150, 200 quetzales de la tienda del barrio. Agarró sus corotos y se los llevó al hombro. De noche se desapareció del pueblo. Cargó una pick-up de noche para irse, para no, que sus acreedores no se dieran cuenta. Y se fue al otro lado del país y nadie sabe dónde está. Pero ¿cómo queda el testimonio del evangelio? Es que, hermano, lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer va a afectar el testimonio y va a afectar el ministerio. Tenemos que ser doblemente cuidadosos.